más tú, eres todo lo que quiero yo. Una cerveza pa' calmar la sed, no, mejor cerveza dos por su boquita, amor. Las tentaciones así como tú, merecen pecados como yo. Ay, si tú quieres, solo dale a lo. Tú sabes que no voy a decir que no. Ay, tienes la magia, tú sí tienes una vainita que a mí me encanta, me enloquece. Verme contigo fue amor a primera vista cuando bailabas así. Por el cuellito, besito y lengüita, sé que te encanta, tengo que decir. Sé que te encanta, te enloquece. Y a veces pasa lo mismo cuando te miro, que dices, si nos parchamos a ver el amanecer. Quiero hacerte todo, quiero que tú seas mi toa. Te digo sobre el off y luego viene y me lo soa. Vamos a vernos luego. Si no te gusta el infierno, ¿por qué vienes al diablo y lo embobo? Vaya parcerita pa' y si yo costeño coleto. Ay, en una baldosa la aprieto. Ay, pa' hablarte claro, cero visaje. Te sabes que tú eres puro veneno. Vente y más te quites que tú vas sin. Me dijo más que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí, y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo enfrente. Tirando labias que yo voy pa'lante. Si yo, si te la sabes toda. Siempre me salen por yo, yo la quería pa' mí. Mi bebé sí, bebé sí. Una varita diseñó su cuerpo. Y la verdad se está más buena prosta. Ella tiene el truquito, el pasito de baile. Yo me la pegué pa' que baile, me baile. Una varita diseñó su cuerpo. Y la verdad se está más buena prosta. Ella tiene el truquito, el pasito de baile. Yo me la pegué pa' que baile, me baile. A mí me gusta que me tires corazones porque llevo tiempo detrás de ti, yeah, yeah. Yo quiero todo, quiero que tú te enamores, baby. Yo te quiero solo pa' mí, yeah, yeah. Bebé en la calle, todos saben quiénes somos. Por eso que están mirando pa' aquí, yeah, yeah. Porque brillamos como blip, bling, yeah, blip, bling, yeah, blip, bling. Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo enfrente. Tirando labias que yo voy pa'lante. Si yo sé que te la sabes toda. Siempre me salen for you, yo la quería pa' mí. Mi bebé sí. Una varita diseñó su cuerpo. Y la verdad si está más buena explota. Ella tiene el truquito, el pasito de baile. Yo me la pegué pa' que baile, me baile. La varita diseñó su